la cuerda tensa, tiran y tiran, la casa no está en venta, se me retiran. Estados Unidos, el adalid de la paz desparramando amor por el mundo, como hizo en Libia e Irak, con sus bombas atómicas que promueven la tolerancia y sus mecanismos de tortura y exterminio que llevan la cultura y las artes por doquier. Barras y estrellas que liberan a los pueblos a través del endeudamiento y su golpe de estado que consolidan la democracia en este bendito planeta. El apagón del tío Sam trae luz sobre las tinieblas de la soberanía popular. Tiran y tiran de la cuerda. Vamos una vez más. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Esa no está en venta, se me retiran, me retiran. Gracias, señor presidente. Hay algo que quisiera que me detallaran un poco más. Los niños finalmente sí están enfrentando la carencia del medicamento. No es un invento. Por eso la manifestación de los padres. ¿Cuándo van a tener ya la dotación del medicamento en los hospitales? Y si estaban siendo atendidos en el infantil, ¿dónde van a recibir el medicamento? En el mismo infantil, a pesar de la que usted llama resistencia del señor director, y si la dotación que ustedes van a conseguir, no sé si ya está en traslado, si va a llegar pronto o si ya se encuentra, pero si ya está y no se le da a los niños, ¿hay alguna responsabilidad penal, legal de parte del director? Quisiera que me establecieran eso. Sí. Porque como le comenté hace la semana pasada, pareciera que son de otro planeta y que no tienen ninguna responsabilidad pese a tener recurso público, a tener disponible el medicamento y no se está entregando. ¿Qué pasa, señor presidente? ¿Cómo se va a subsanar la carencia que sí existe del medicamento hacia estos niños que... Tenemos el medicamento, lo acabo de decir. Sí, pero y ahora no se les vamos está dotando los el tratamiento, sí, no se les ahora está. Les voy a explicar el doctor cómo se va a suministrar el medicamento. De una o de otra manera lo vamos a resolver, o sea, sin problema. Lo que quiero es que se tome en cuenta que estamos ante una reacción. No estoy hablando de los padres y de los niños, de una mafia que existía y que se dedicaban a robar y se les acabó el negocio. Y la reacción es la que está enfrentando. Eso es lo que quiero que se tome en cuenta, porque a veces en los medios no se dan antecedentes, no se explica. Bueno, ya me imagino, no vi a Ciro anoche, porque me acuesto temprano, pero ya me lo imagino, o sea, no hace falta verlo. O sea, no habló seguramente de esta empresa que tiene el contrato, no habla de la gran corrupción que ha habido en el sector de salud, mucho menos va a hablar del propósito que tenían los anteriores gobernantes a los que él protegía de privatizar la salud. Ni modo que hable de eso. Entonces, pero qué bueno que podemos replicar. A ver, doctor, ¿cómo están? Para explicarle. Gracias, presidente. Las palabras del presidente son directas y precisas, creo que más claro ni el agua. Aquí hay un fenómeno donde el gobierno de la República, el gobierno de México, identificó desde 2019, desde el inicio de 2019, un problema mundial de escasez de ciertos medicamentos, por las razones que ya expliqué. No nos esperamos a que la crisis estallara, nos anticipamos y ubicamos quién nos podía vender los medicamentos en caso de escasez en México. En mayo, abril, empezamos a identificar algunas fallas en proveedores mexicanos. Aquí quiero traer a su memoria algo que está directamente conectado y que se ha olvidado. En abril, fines de abril, tuvimos un brote de infección por una bacteria asociada con la nutrición parenteral total, quizá lo recuerdan. Y la nutrición parenteral total, que es esta suplementación de alimentos que se les pone por vía venosa a las personas generalmente graves, incluido niños con cáncer, descubrimos, hicimos la investigación como corresponde, en lo epidemiológico y en lo sanitario, que la fábrica de este producto, que se llaman centrales de mezclas, estaba contaminada, que de ahí venía la bacteria, en la fábrica. Obviamente, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de acuerdo a lo que mandata el reglamento y la ley, cerró 7 de las 17 plantas que esta empresa tiene. Esto está íntimamente relacionado. Después tuvimos la crisis del metrotexato, del mismo grupo corporativo que es monopólico en la comercialización en México de los medicamentos contra el cáncer, de prácticamente todos. Se precipitó la crisis porque hubo un caso grave, letal, de un niño en Puebla que estaba recibiendo metrotexato y que murió. La COFEPRIS hizo la investigación y descubrió que la fábrica del metrotexato, y que es la misma fábrica de los medicamentos oncológicos, de la mismo grupo corporativo, no había desde años atrás acreditado sus buenas prácticas de manufactura y cerró la planta. Nunca confiscó 36 mil frascos que existían y que la empresa podía darle cumpliendo el contrato al Hospital Infantil de México. Estaban ahí, pero la empresa dijo, es culpa de COFEPRIS. Y algunos periodistas dijeron que la COFEPRIS era criminal porque estaba dejando a los niños sin quimioterapia. No, la COFEPRIS protegió a la población al cerrar una planta que no cumplía con las buenas prácticas de manufactura. La empresa tenía 36 mil frascos listos y en posibilidad de entregar, pero decidió no entregarlos. Ahí fue donde dijimos, basta ya, vamos a utilizar la identificación de los mercados y vamos a comprar fuera, como lo indicó el presidente, si en México no hay o se aparenta que no hay, vayan afuera. Y fuimos afuera, quizás recordarán que recibimos el metrotexato un sábado a las 3 de la mañana y agradezco nuevamente a la Armada de México y a la Secretaría de Marina su apoyo en toda la coordinación logística. Desde entonces compramos el resto de medicamentos oncológicos para tener una reserva de respaldo. Entonces la pregunta se contesta de manera clara, las medicinas están, las compramos, las compró el gobierno de México, no se esperó. Ahora, para entregarlo, lo que se requiere es que quien da los tratamientos nos diga, aquí falta, este es el inventario, se me va a acabar en tal fecha, y lo hemos pedido formalmente. ¿Qué nos encontramos en respuesta? Tengo cubierta mi demanda, y hasta que estamos a literalmente días de que se acabe el medicamento en el punto de servicio donde están los niños y las niñas con cáncer, resulta que es culpa del gobierno que no les entregó. Falso, ¿sí? Entonces, los medicamentos tenemos todos. En algunos casos, los medicamentos, y ya dije cuáles son en particular, vincristina, ifosfamida, ciclofosfamida, seguimos y seguiremos enfrentando durante 2020 todos los países del mundo un problema de abastecimiento porque las fábricas mundiales de los principios activos están saturadas. Sin embargo, y aquí viene el canciller Marcelo Ebrard y la enorme ayuda que nos da, no es solo en abrir puertas en China e India, es abrir puertas en varios otros países, Francia, Inglaterra, Argentina, donde existen plantas productoras de estos medicamentos y donde nos estamos abasteciendo y seguiremos abasteciéndonos mientras no se regularice la oferta de medicamentos en México. Perdón, subsecretario, para que me quede a mí al menos bien claro. Con todo gusto, con todo gusto. ¿Existe el medicamento disponible? Sí, está listo. Pero los niños no lo tienen. En México. Pero los niños no reciben el suministro porque el director del hospital no lo solicita. El hospital tiene que decir, me falta esto, esto, esto, y mientras estamos listos. Mientras la salud del niño se deteriora. Claro que sí. ¿Qué pasa en esta interfase, en este proceso? ¿Qué se puede hacer? Los niños pueden recibir la atención en algún otro lugar para no estar a expensas. Qué buena pregunta. De esta situación claro. Jurídica que se está viviendo. Clarísimo, clarísimo. Y es una excelente pregunta. A todos nos interesa, espero que en toda la sociedad, que los niños que sufren cáncer o cualquier otra enfermedad, o los adultos, no tengan el problema de salud. Para eso está el Sistema Nacional de Salud Público y por eso queremos que sea gratuito, para que no haya ninguna barrera de acceso en este sentido. En el caso concreto de ayer, que los padres de familia, o por lo menos un grupo de padres de familia, quiero pensar que... Aquí afuera ahorita. Se ha asumido, o ellos han asumido que representan a todos los padres de familia, reclaman que en el hospital donde están posiblemente internados sus hijos, no les dan el medicamento. Entonces, ayer lo que hicimos, tal como lo anunciamos al hospital infantil, oficialmente desde el inicio de enero, le dijimos que el miércoles 22 de enero, ahí va a estar este y este y este medicamento. Entonces, ayer lo que hicimos fue, no nos confiamos literalmente en que se los iban a dar. Entonces, el grupo, la comisión destinada del Instituto de Salud para el Bienestar fue y se encargó de que físicamente se pusieran esos medicamentos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Nos consta que ahí se entregaron, tenemos fotos. Entonces, los medicamentos están ahí. Ahora, apelamos, y eso lo puedo decir directamente, a mis pares, a mis colegas, médicas y médicos de este país. Tengamos un sentido, obviamente, ético, profesional. Es nuestra responsabilidad no prestarnos a manipuleo, a chantajes, a mafias, como ha dicho el presidente. Todos hemos hemos hecho un juramento y tenemos que ayudar a que los niños reciban el medicamento. El medicamento está en el Hospital Infantil de México, nos consta porque lo depositamos ahí nosotros en nuestro tramo de responsabilidad, y que esos medicamentos los usen los médicos y médicas que trabajan en este hospital y cualquier otro de los hospitales que lo pidan. Y si no, que salgan a manifestarse y digan. O sea, yo les puedo garantizar que el medicamento está ahí, ¿sí? A ver, pero no solo eso. Ahora mismo yo le voy a pedir al secretario de Salud, al subsecretario, al responsable de la coordinación de los hospitales, que vayan al Hospital del Niño y que constaten si están los medicamentos y si se están aplicando. Y si no se están aplicando, que hoy mismo se inicie un plan de emergencia para que no les falte los medicamentos a los niños. Hoy mismo. O sea, en otros hospitales, incluso haría yo un llamado a hospitales privados especializados para que se atienda a los niños. Sí, sí. Porque es la vida de los niños. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Cambio de régimen. La señal universitaria. La radio explícita. Cambio de régimen. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Cambio de régimen. Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. La señal universitaria. El reflejo de la luna inspiró esta tierra única, por la que tantos seres rasgaron su túnica, decretaron muerte súbita de forma pública y fallaron. Nunca muere lo que surge de la rúbrica del firmamento, testigo del tormento que sufren sus vástagos, el filamento que desfila y el lamento del conquistado, invadido por el enquistado, coloniaje anclado al vaciamiento. 300 años cruentos hasta que la sangría se detiene y vienen cientos a mutilarla, a partirla por la fuerza. No hay gesta más perversa, pero persevera. resiste el castigo estratégico y aún intentan, pero no pueden con México. Otro hijo de la América que nace, lo define su apellido, adjetivo del que hace. Ahí en la posadita con su familia crece, trabaja en la mañana, lee cuando oscurece, escribe, estudia, no concibe, repudia, hijo del sol sufra la lluvia. Diluvian ideas, el oxígeno tales, y se hace carne con indígenas chontales, mortales. Las consecuencias del modelo que cubre el cielo y profana el suelo. Señuelos para el que la injusticia le da asco, y así prepara su primer plan en Tabasco. Fraude, una constante en esta historia, que intentará evitar que los sueños toquen la gloria. Pero el hombre es duro y ningún muro de falacias pudo frenar la caravana por la democracia, o impedir que use el bolígrafo a 100 grados centígrados contra ese que denigra los derechos consagrados. Su pluma y su trabajo con el pueblo fueron ejes que lo llevaron a ser jefe del DF. Con fe en su defensa del humilde, se nota el efecto de ubicar bien la tilde. Entonces cinde la redacción. México es testigo de un proyecto alternativo de nación, y otros critican el gasto de un estado que protege al que trabaja y no da abasto. Urden el infundio, se van al pasto y desaforan al segundo mejor alcalde del mundo. La daga del que odia la inclusión entró profundo. Nuevo proyecto, soberanía verdadera, que la bandera flame en su patria entera. Y así como sus planes toman dimensiones grandes, también se expanden las maneras del fraude. Mágicamente un rato antes del desayuno, Felipe Calderón gana por 0,1. La mafia nos robó la presidencia, sentencia. Otro libro que antecede 6 años de decadencia. La voluntad del pueblo guardada en el sótano, presidencia legítima en el zócalo. Resistencia al nuevo saqueo frenético, barricada en el Congreso contra el robo energético sintético. Algo que ya conocen, otra elección dudosa en 2012. Última pieza del encastre, el desastre. Toma México por traste, por lastre. Masacre, Ayotzinapa llora. La corrupción devora la grandeza de otrora. La mafia es ama y señora, añora las horas más nefastas y replica su aurora. Y ahora, ¿cómo termina la partida? Sabemos bien que la tercera es la vencida. La casta vendida tiembla, sonríe él. La luna anuncia, es tiempo de Andrés Manuel. Es tiempo del que trabaja por su salario. Es tiempo del orgullo originario. Es tiempo de dar sustento a eso que el viento susurra lento. El que lucha nunca ha muerto. Fuerza colectiva, custodia popular, garantía para vencer al fraude de una vez. Ahí los ves, son hijos de América, juntos desterrando la miseria cadavérica, dejándose la piel, batallando en esa arena, y la campaña negra sucumbió ante la morena. México no será piñata, no. México se planta ante el pantano. México inaugura su temporada más linda. México, la chusma que irrita doña Florinda. México, es hora de tu éxito, que la violencia muera ante tu léxico. Piden algunos de esos que no se remedian. Libros de Vargas Llosa en el sector comedia. Aires de dignidad se aproximan desde Argentina a México, de México a Argentina. El abrazo que libere América Latina, que saque a la patria grande de la ruina. En las calles y en las redes pueblo se proyecta para contrarrestar a la dictadura perfecta. Y esos que no pueden confesar su fin van a seguir pataleando con su operación Berlín. Otro sin sentido de los insensibles vieron caer el fuerte que creían indestructible. Al mando del dirigible Pancho Villa y Zapata, Benito Juárez y otra horda se desata. La raza roja arrasa al suelo y junto al trabajador, Andrés Manuel López y sobre todo Obrador. Independencia, reforma, revolución. ¡Viva México, cabrones! Cuarta transformación. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Desde su podio rieron. Rieron al ver la sangre en sus manos. Hoy se visten de corderos. Ni revancha ni venganza, del poder de la palabra y la potestad macabra de la mentira otorgada por el amo enfermo, que es el que firma tu recibo de sueldo con la tácita consigna. Tacitas de cianuro en pequeñas dosis son para que el incauto lo beba dócil. Tus amebas se entregan a la mitosis, mitos y supuestos se reproducen en masa. Vos sí, que sabes invadir casas con ese maquillaje y con lo bien que te disfrazan. Un día diagnosticas síndrome de hubris, al otro te cubrís y con la estética de Kubrick montas una película ridícula sin trama, donde la más importante premisa es que le lamas las bolas al que manda, metiendo roña y cizaña mientras perforan media Patagonia, porque sos el mamón de la corporación. Mandalas a pedirle al mandala mientras que Nelson Mandela se revuelca en su tumba cuando lo comparas con el chorro que gobierna y ni te sonrojas. Se recortan prestaciones en el PAMI, vos te callas, un departamento en Miami, conciencia en paz. Este es un podio riero. Al ver la sangre en sus manos, hoy se visten de corderos. Ni revancha ni venganza, memoria y verdad. Planchaste el pelo, te fuiste en bote, pero el rebote te llevó al cielo y ya no más. Sigue lindo tu cabello, agua hasta el cuello, pero es tan bello ese sobre, no se hable más. En las Seychelles buscaste cuentas, no había ninguna, pero no hubo presupuesto para ir a Panamá. Para más placer, vos sos el que trae y lleva. Decís que abra el paraguas, seguro no llueva. Esperás a la justicia, pero se inventa cosas nuevas, pero después se corta la culpa de Daddy Brieva. Sos el buche del tesoro y de Comodoro Pi, y alertás sobre el comando montonero mapuche iraní. Sí, son tácticas antiguas a la vista de cuando todavía no había nacido Mirta. Y perdón que no resista, pero es que dista tanto la profesión honesta de tu parlotear nefasto. No me olvido del quilombo del tampón, no, ni tus lágrimas por dólares y el horror del tapón. No me olvido cuando el golpe llamaste a revolución, ni cuando proclamaste que estaba vacío el cajón. Sos cagón y tanto levantaste la perdiz. Hoy decís que si vuelve el populismo te vas del país. No sabes qué gustos para mí, che, andate y llévate bajo el hombro tu caniche. El que olvida su historia está condenado a tropezar dos veces con la misma piedra. Lo que quiere este pueblo es periodismo serio, los medios que mintieron que se vayan a la mierda. Este es un podio riero, al ver la sangre en sus manos, hoy se visten de corderos. Yo banco a los míos, siempre me vas a encontrar al lado de Daddy, nunca de Babi Echecopar. Reconocimiento para ese fuego popular, esos medios que fueron remedio de tanto mal. El que decidió tomar esos micrófonos sal y cambió de canal o apagó la tele, al que se corrió del dial o inundó las redes. Sin ustedes Santiago sería un nombre más. A todo ciudadano que sacó su celular y lo transformó en un arma lista para informar. Porque hay cosas que no se compran con plata, y hoy la buena leche derrotó a la nata. Nunca es gratis meterse con ellos, darle al pueblo felicidad. El que toca sus privilegios, tarde o temprano su castigo tendrá. Para conocer la furia del poder hay una fórmula infalible para activar la válvula. Es tan terrible y tan sencillo, nunca perdonan al que les toca el bolsillo. Le leen sus derechos, brazos se posan. Señor presidente, aquí se ha expuesto, usted lo ha expuesto, el tema de los contratos que tendría el hospital para que el medicamento le sea surtido por un proveedor. Y entiendo también que el problema es que ellos no quieren violentar ese contrato jurídicamente. No, es que tienen... Jurídicamente, perdón, déjeme terminar nada más esta parte. Sí. ¿Hay alguna manera en la que se pueda rescindir un contrato de ese tipo para que eso no sea una justificación para poder utilizar esto? Eso digo, se si... ve, es un asunto legal. Aquí es... lo importante importante ahora es que se suministren los medicamentos y que los niños tengan la atención. Ya lo demás lo vamos a resolver. O sea, miren el fondo. A ver, pon lo de favor. Sí. Este es el problema. Estas empresas concentraban toda la venta de medicamentos. Y esa empresa en particular, PISA, pues tenía un monopolio de los medicamentos para la atención del cáncer infantil. No, pues estamos hablando de que se ejercieron en compra en el 18 de salud, el ISSSTE y el seguro, alrededor de 90 mil millones de pesos. Y cuatro empresas vendían 65 mil millones de pesos al gobierno. ¿Y por qué es criminal esconder la medicina hospitalaria? ¿Por qué no se presenta una denuncia? Existe ya una investigación abierta. Ahora va a explicarlo. Este hecho, si es así. Sí, pero queremos actuar con legalidad. Si no, imagínense, tendrían otro elemento más. Es decir, fue una actitud autoritaria, una gran injusticia. Hay procedimientos legales y se van a aplicar, pero realmente son hechos de corrupción acompañados de falta de escrúpulos morales. Porque hacer toda esta manipulación y que los medios, no todos, desde luego, se presten, o sea, porque es querer mantener un negocio a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, vamos a resolver el problema. ¿Mande? Se sabe que viene de actividades no regulares. La unidad de inteligencia financiera contempla asegurarle sus cuentas. Pero no queremos adelantar nada. Vamos a iniciar la investigación. A ver, Irma Arendi, ¿qué hay sobre esto? Y sobre estas empresas, ¿hasta dónde vamos? Sí, en el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública, nosotros iniciamos un expediente de investigación, señor presidente, desde el 20 de agosto de 2019. Se centró esta investigación en el jefe de hematoncología del Hospital Infantil, que es quien de forma irresponsable consideramos en el expediente, que generó este supuesto desabasto. Y al grupo PISA, a la corporación PISA, que tenemos también bajo investigación ya desde hace tiempo y estamos muy avanzados para iniciar ya el proceso de inhabilitación correspondiente a esta empresa. Lamentablemente, el 31 de diciembre de 2019, las autoridades del Hospital Infantil ampliaron el contrato de distribución para el grupo PISA, pero solo en 20%. Entonces, a la pregunta de qué se puede hacer con el contrato, tiene una fecha de término y también, evidentemente, debido a la investigación que estamos realizando, puede haber una rescisión de esta misma asignación al grupo PISA, porque además está sujeta a una investigación. Nosotros hemos avanzado ya también en la inhabilitación de cuatro empresas vinculadas a la distribución de los medicamentos en las instituciones de salud pública. En particular, sancionamos al grupo Fármacos Especializados con una inhabilitación también de 2 años, una multa resarcitoria de casi 1 millón de pesos, 905,880 pesos. También inhabilitamos a las clínicas periféricas y ambulatorias por 3 años con una multa de más de 1 millón de pesos. Octeocen, grupos laboratorio Imperiales Pharma, una habilitación de más de 2 años con una multa también de más de 1 millón de pesos. Y Avisa Medical, que tienen ahí enfrente. Todas estas empresas que son parte de estas corporaciones que han monopolizado la distribución y por lo tanto sujetas a este entramado de complicidades en la asignación de contratos y las cuestiones que está aquí el doctor Gustavo Reisterán y el doctor Hugo señalando, han sido investigadas y en este caso caminamos con buen paso, como les decía, en la siguiente lámina se ven las empresas farmacéuticas que ya están bajo investigación y muy adelantados nuestros expedientes. Dimesa tiene 4 expedientes de investigación en la función pública, en nuestra unidad de controversias y sanciones, y este grupo PISA está evidentemente también con 6 expedientes, uno de los cuales, repito, está a punto de pasar ya al área de la asignación de la responsabilidad. Eso es lo que ahora mismo tengo, presidente. Muy bien. Lo importante, repito, es que se va a atender, se está atendiendo desde ayer y vamos a evitar cualquier provocación. Ya ayer en el aeropuerto, y quiero también aquí aprovechar para decirlo, se agredió a una mujer policía, de veras que de mala forma, y resistió estoicamente la agresión. Estamos hablando de una mujer que hace un servicio y seguramente eso no se difundió. Yo puedo entender que existe toda esta indignación pues se trata de los hijos que no son atendidos, todo. Pero la forma en que se agredió a esta mujer y nadie dice nada. Entonces, vamos a dar solución evitando provocaciones, porque no tienen escrúpulos los que están detrás moviendo la cuna. Leí hace 3 días, 4 días un artículo, me llamó la atención, de un columnista del Universal, donde una niña, un niño de 3 años, dice el columnista que por no ser atendido de su enfermedad de cáncer, decidieron irse del país por culpa del presidente de México. A ver si no está por ahí el artículo. O sea, bueno, sí, un articulista, pero es un exceso. Yo no estaba ni enterado, en donde supuestamente los padres extranjeros resuelven irse a su país porque allá sí el niño o la niña va a tener atención médica. Todo esto, pues, es motivo. Está bien que tengamos diferencias. ¿Cómo dice? Sí, no sabía yo. Además que cuando lo leí, porque me llamó la atención, pues, lean el artículo y díganme si esto es periodismo profesional, ético. Esas cosas, pues no, eso es lo mismo de ayer y lo vamos a seguir enfrentando. Nada más que si se tiene la conciencia tranquila, si no está uno metido en negocios, si no hay contubernio, ¿sí?, si no hay relaciones de complicidad y si de verdad defiende uno la vida, pues no tiene uno por qué cambiar en nada. Lo que hay que hacer es enfrentar los problemas y seguir adelante ahora con más fuerza. Claro que va la gratuidad y claro que vamos a fondo en el combate a la corrupción. Me canso ganso. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó. Presentó. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es un programa musical de reflexión y reivindicación sobre la vida pública, política y social mexicana. De información y conceptos emanados en el desarrollo de la coyuntura histórica de la Cuarta Transformación, en la voz de su figura principal, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Fuentes. Página en YouTube de Andrés Manuel López Obrador. Música. Daniel De Vita. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Realización, edición, archivo, investigación, selección y montaje, secuencia estudio. Música para rúbricas, Godó, Diamanda Galás, Manu Morales, Alan Rosales, Arturo Jiménez, Juventa, Erika Gurra y Jay Irrelson. Material sonoro, ejemplos diversos de caricaturas y series de televisión. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Voces, Marisol Cruz, Betania Benítez y Julieta Espinosa. La señal universitaria, una radio de México. Cambio de régimen y la radio explícita son marcas protegidas conforme a las normativas legales y tratados internacionales correspondientes a los derechos de propiedad intelectual e industrial vigentes. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Colaboradores: Alan Vallejo y Julieta Espinosa. Diseño, idea creativa y producción radiofónica: Arturo Jiménez. De Arturo Jiménez. Arturo Jiménez para Radio Universidad Veracruzana. Bueno, ahora sí ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Dios, adiós. Ahí nos vemos.